te seguiré siempre amando. Si al despertar, amor, no estás a mi lado, me siento vacío, me lleno de frío, necesito tu calor. Porque contigo todo es querer, contigo todo es amar. Quisiera poder volar y hasta tus brazos yo poder llegar. Porque contigo todo es querer, contigo todo es amar. No puedo más aguantar, contigo quiero estar. Estoy a cada instante en sentir tu piel tocando la mía y poder besarte. Este corazón, amor, se quiere entregar a ti. Hazme todo tuyo, que te pertenezco. Necesito de tu amor. Porque contigo todo es querer, contigo todo es amar. Quisiera poder volar y hasta tus brazos yo poder llegar. Porque contigo todo es querer, contigo todo es amar. No puedo más aguantar, contigo quiero estar. Porque contigo todo es querer, contigo todo es amar. Quisiera poder volar y hasta tus brazos yo poder llegar. Porque contigo todo es querer, contigo todo es amar. No puedo más aguantar, contigo quiero estar. Contigo, contigo, contigo, amor, quiero estar. Contigo, contigo, contigo, amor, contigo quiero estar.